una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Alejandro del Prado es un músico, compositor y guitarrista argentino. Integró la banda de rock Candombe Saloma de 1974 a 1978, llegando a grabar un disco. Luego de la separación de Saloma, del Prado inició su carrera solista. En 1980 graba su primer disco, Dejo Constancia, que sería lanzado a la venta 2 años después. Posteriormente colaboró con Lito Nevia para su segundo disco Los Locos de Buenos Aires de 1985, cuyo tema homónimo llegaría a convertirse en una canción popular en los circuitos suburbanos de la ciudad de Buenos Aires. En esta época colabora con Silvio Rodríguez en la canción Qué Cazador, con letra de Jorge Bocanera. Luego de un hiato de más de 10 años, volvió a la música en el 2004, integrando brevemente la banda Post Porteños junto a Rodolfo García y Daniel Ferrón. En el 2008 volvió nuevamente a la música con un nuevo disco, el primero después de 23 años, Yo Vengo de Otro Siglo. Actualmente toca en la escena nocturna de Buenos Aires en bares como La Perla del Once. A lo largo de su carrera incursionó en géneros populares argentinos como el tango, el candombe, la milonga y la murga. En el 2015 recibió el premio Koenigs de la disciplina Canción de Autor. Lo escucharemos desde su disco Yo Vengo de Este Siglo, del año 2008, donde hay una versión particularísima que muestra que el artista está muy integrado al Uruguay y a los músicos uruguayos. Además, él participó alguna vez junto con Alfredo Zitarrosa como un guitarrón. Lo vamos a escuchar en esta canción muy particular que se llama Zitarroceando y que van a ver que es muy querendona, muy de adentro, muy del corazón. Espero les guste. Con su pajarita llamada Juanita y su mariposa marrón de madera, su guitarra negra, su gato del perro, su loro en el hombro, su remo de palo, su puente de fierro con su voz de otro, su flor de papel con su copo y su intent con su miel y su gomina, su onda entre Humphrey y Artigas, su luz cenital de almacén y bar, con su jaguar y su fusil, con sus estrus y su contrera, su truco en su mesa de Michoacán, su Carla Moriana, su María Serena, su caja automática por la carretera, casi a 180 guitarrón, octava, segunda y primera, escuchando un cassette de Juseca, su tapín con gentra y corbata, su ingrata jaqueca, su tierna sonrisa, su camisa blanca y pañuelo de seda, su pastel de papas con chabuca en Lima, buen Chiapas, aquel campanario al final, el adagio con Dion y Don Julio, Aboite, Guarnero, Caito y Yabasta, sombrero de paja con gafas urbanas, con su nostalgia campesina, su paso marxista, su blues oriental, su mate de hueso, su sándalo herido, perfumando exilios, zambita cantale al muchacho prohibido, no sin pero sí, que con sintón ni son, digo sin pero con motivo, por eso te pido zambita cantale, decile al oído, qué triste y qué lindo. Y alegre es el bueno de los ignoritos que silbando han, que silbando vienen ahí, por el éter del mundo, ahí, por la plata del río, ahí, mi canto el uruguayo, yo te acuso de argentino. Por tu pajarita llamada Juanita y tu mariposa marrón de madera, tu guitarra negra, tu gato del perro, tu loro en el hombro, otro, tu remo de palo, tu puente de fierro con tu voz de otro, en el bis de tu destino, para y por siempre al cantar, cantando, yo te voy a acompañar, porque no puedo dejar de alfredear, si está rociando. De alfredear, si está rociando, de alfredear, si está rociando, de alfredear, si está rociando, de alfredear, si está rociando. De alfredear, si está rociando. Mundos diferentes. En este recorrido que hacemos en este programa, buscando música, canciones, cantantes, intérpretes, compositores, todos los días nos encontramos con una enorme cantidad de sorpresas. Conocemos música, conocemos cantantes, conocemos grupos. Y en este caso nos venimos acá al Río de la Plata, del lado de la banda oriental. Vamos a escuchar a Marcelo Ortiz Seijas, amigo, compañero de algunas aventuras musicales de corte murguero por allá por principios de los 90, que ha continuado con un camino propio en la canción y que hoy lo vamos a escuchar con algo que presentó en estos últimos días en redes sociales, con una canción que realmente, yo tengo que ser sincero, la esperaba mucho más murguera, candombeada, y realmente me encontré con una canción muy pop, muy linda, con sonidos electrónicos que me sorprendieron y me gustaron muchísimo. La quiero compartir con ustedes, Marcelo Ortiz Seijas, por esas cosas. Thank you. mundos diferentes.